Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Hola, ¿qué tal? Esto es Micrófono Abierto, un programa para y por la comunidad universitaria, donde estamos abiertos a escuchar sus propuestas, sus solicitudes, sus demandas, sus críticas también sobre lo que acontece en el día a día, en la cotidianidad de la comunidad universitaria a lo largo del estado. Yo soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a ponerse en contacto con nosotros, a mantenerse utilizando este canal de comunicación que estamos abriendo para toda la comunidad universitaria. Los invito a que nos escriban a nuestro WhatsApp. El número es 2281-040477, que se comuniquen a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Son en este momento las 11 de la mañana y pues vamos a hablar el día de hoy de un organismo que es de suma importancia para los universitarios, para la Universidad Veracruzana, y que es la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana, para lo cual estará con nosotros el día de hoy el maestro Jorge Luis Rivera Huesca, de quien vamos a escuchar en este momento una pequeña semblanza, así como de qué va la Defensoría de los Derechos Universitarios. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana fue creada el 6 de octubre de 2006 y aprobada por el Consejo Universitario General el 23 de noviembre del mismo año. Es un órgano independiente cuya función consiste en tutelar y procurar el respeto de los derechos que la legislación universitaria otorga a los miembros de la comunidad universitaria. Es responsable de recibir quejas, realizar las investigaciones necesarias ante violaciones de los derechos universitarios y humanos dentro de la Universidad Veracruzana. La Defensoría brinda servicios de orientación, gestoría, mediación, observación y quejas, y entre sus atribuciones se encuentran conocer y resolver las quejas que formulen los integrantes de la comunidad universitaria, y entre sus atribuciones se encuentra orientar y gestionar la solución de algún asunto o formular propuestas para resolver problemáticas, participar como observador en los actos universitarios o emitir recomendaciones a las autoridades y funcionarios universitarios. El día de hoy nos acompaña en micrófono abierto el maestro Jorge Luis Rivera Huesca, defensor de los derechos universitarios de la UV, para hablarnos de sus funciones y la participación activa de esta dependencia en la vida de nuestra casa de estudios. Bienvenido. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Pues bueno, ya escuchamos para qué o cuáles son las atribuciones de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y una pequeña semblanza del maestro Rivera Huesca, a quien saludo con mucho gusto este día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, querido auditorio de Radio Universidad, don Aurelio Contreras, un placer estar en esta mañana aquí con ustedes, comentando sobre el quehacer de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que debe ser conocido por toda la comunidad universitaria para que, en la medida en que tengan algún problema, alguna situación que se relacione con los derechos universitarios, puedan acudir a este organismo con la certeza de que serán escuchados y atendidos en todos sus requerimientos. Muy bien, y pues bueno, pasemos a explicarle a nuestra audiencia qué son los derechos de los universitarios, qué es lo que abarca, cuáles son estas garantías que se deben proteger de todos aquellos que forman parte de la Universidad Veracruzana. Bien, como es del conocimiento de la comunidad universitaria, Nuestra universidad, que es una universidad pública, se rige por todo un sistema normativo que va desde la ley de autonomía, la ley orgánica de la universidad que establece las bases generales de organización, de ahí tenemos el estatuto general y una serie de reglamentos que norman el quehacer de todas y cada una de las instancias que forman parte de la Universidad Veracruzana. Entonces, la Defensoría fue creada precisamente en el año 2006, con la finalidad de vigilar que todas las autoridades y funcionarios universitarios en el ejercicio de sus atribuciones se ajusten a la normatividad que los rige. Esa es la finalidad fundamental con la que fue creada nuestra Defensoría hace aproximadamente 12 años, y esa es la función primordial que tiene: recibir todas las peticiones, todas las quejas de los integrantes de la comunidad universitaria. Y cuando me refiero a integrantes de la comunidad universitaria, me refiero no solamente a los alumnos legalmente inscritos, sino a los académicos, al personal administrativo, técnico y manual, que en el diario, las actividades que realizan, vean vulnerado sus derechos universitarios. Entonces pueden acudir al organismo. Nosotros tenemos establecido un procedimiento que nos va a permitir atender todos estos requerimientos, todas estas peticiones, y buscamos hacerlo a la brevedad posible. Eso es en lo general la función primordial que tiene la Defensoría y para lo que fue creada. Ahora bien, ¿qué tipo de problemas concretos atiende? ¿Cuáles son, pues, esos derechos que pueden verse vulnerados de los universitarios y que además, como bien nos explica usted, pues no son únicamente los de los estudiantes o los de los académicos, también los del personal administrativo están contemplados? ¿Cuáles son este tipo de problemas que atiende con más frecuencia la Defensoría? Bueno, en principio, donde tenemos, hay más incidencia de peticiones de intervención de la Defensoría es entre los alumnos universitarios. Los alumnos universitarios acuden con frecuencia a la Defensoría con la finalidad de solicitar información, asesoría respecto a determinados problemas que ellos tienen en relación a su escolaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces los orientamos y en ocasiones, también las más de las veces llevamos a cabo gestiones ante la entidad académica que corresponda o de adscripción del alumno, con la finalidad de resolver el problema que nos está presentando. Y bueno, en muchos casos hemos obtenido el apoyo de la autoridad correspondiente para la solución de los problemas planteados. Entonces, también cuando advertimos la violación de algún derecho establecido en el estatuto de los alumnos, bueno, iniciamos un procedimiento de investigación, investigamos, y las investigaciones que realizamos dentro del expediente de queja, pues tiene distintas fases que pueden, a lo largo de o en el transcurso de nuestra investigación, podemos resolver el problema sin necesidad de llegar a estar emitiendo recomendaciones a las autoridades. Afortunadamente hemos, en muchos casos, los directores de las facultades, los secretarios de las facultades, de las entidades académicas, pues apoyan a la Defensoría en sus solicitudes de resolución de los problemas que plantean los estudiantes. Y bueno, esto posibilita que se resuelvan a la brevedad posible y sin causar ningún daño más grave a la situación del alumno, ¿no? No todos, lamentablemente, no todos los directores ven con buenos ojos a la Defensoría. Claro. Algunos piensan que nos metemos, nos entrometemos en cuestiones que no nos corresponden, pero bueno, nosotros solamente buscamos ser garantes de la legalidad hacia el interior de nuestras facultades, de los institutos. No tenemos otra pretensión. Entonces, esto lo comento porque creo que aquellos directores que son reacios a veces a colaborar con la Defensoría, que no nos vean como enemigos, que nos vean como colaboradores en la solución de los conflictos que lamentablemente se presentan en cualquier comunidad que es plural, que es pensante, como lo es nuestra comunidad universitaria, ¿no? Así es, no se puede esperar que un universitario sea sumiso, que sea una voz apagada, ¿no? Así es. Generalmente tiene que ser al contrario, así ¿no? Es, así es. Y sí se encuentran muchas omisiones o muchas resistencias, bueno, en las facultades. Bueno, sí, hay directores que se resisten, que piensan que nosotros nos vamos a entrometer ahí en su facultad, como que algunos consideran o piensan o observan que la facultad es de su propiedad, ¿no? Y que pueden hacer y deshacer o tomar las decisiones de manera unilateral como ellos lo consideren, ¿no? Y muchas veces esas decisiones no se encuentran ajustadas al marco normativo. Y entonces, cuando hay alguna afectación, pues los alumnos ya no se dejan, los alumnos hablan, tienen voz, ¿no? Y exponen sus razones y se inconforman con este tipo de actos que a veces son arbitrarios. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que también cuando un alumno acude a la defensoría, esto genera una reacción de molestia en el director, en el secretario académico, y entonces, lejos de atenderlos, por el hecho de haber acudido a la defensoría, pues son objeto de presión, de maltrato. ¿Incluso de represalias? Así es, y esto es muy lamentable, esto es muy lamentable que se dé por parte de los directores y de los secretarios académicos. Vaya, nosotros no, repito, no somos enemigos de directores ni de secretarios, al contrario, lo que buscamos es apoyarnos en la solución de los conflictos que se presentan hacia el interior de las facultades, sobre todo, ¿no? En cualquiera de las zonas, ¿no? Hablo de todas las zonas. Entonces, creo que este tipo de labor en la que nos están apoyando de difusión, pues nos permite que los directores, la comunidad universitaria, puedan ir tomando en consideración que el trabajo de la Defensoría es un trabajo encaminado a resolver los conflictos que se dan entre la comunidad con una mínima afectación de las relaciones interpersonales, que es lo que debemos cuidar. O sea, como comunidad universitaria, pues tenemos enfoques, opiniones diferentes, es lo que característicos de una comunidad, por ¿no? supuesto, ¿no? Entonces no necesariamente todos vamos a pensar igual y vamos a arribar a las mismas conclusiones. No, eso sería antiuniversitario, ¿no? Tenemos puntos de vista diferentes y entonces aquí es en donde entra la defensoría, ¿no? A hacer crear conciencia dentro de la comunidad universitaria que todos somos diferentes y además todos tenemos derechos y podemos ejercerlos y debemos ejercerlos con responsabilidad, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es que en estas relaciones interpersonales no se vean afectadas, que los asuntos se resuelvan de manera razonable pero con estricta observancia de la legislación universitaria aplicable, porque de otra manera, pues entonces, ¿de qué sirve que tengamos una ley orgánica, un estatuto general y estatuto de los alumnos, estatuto del personal académico, reglamentos? Una enorme cantidad de legislación que quisieran pasarse por alto, ¿no? Así es, si no la vamos a observar, bueno, esto sí va a generar conflicto hacia el interior de la comunidad. La normatividad es precisamente para respetarla. Y entonces nos encontramos también que muchas veces los propios directores de las entidades, los secretarios académicos de las entidades, no conocen los procedimientos o no los leen. Quizás su trabajo administrativo les absorba gran parte del tiempo. O no los quieren conocer tampoco, ¿verdad? Y entonces, entonces a veces, claro, se les complica porque su formación no es en el ámbito jurídico, se les puede complicar el análisis o poder entender lo que se está diciendo en algún precepto legal, ¿no? Pero precisamente nosotros tenemos esa parte de ese trabajo, ¿no? Explicar los procedimientos, señalar cuáles son los derechos que de hecho se encuentran regulados en nuestra legislación, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en el Estatuto de los Alumnos, todos los derechos

un caso concreto, general, que no pueda identificarse, pero de los que le recibe la Defensoría, ¿qué es lo que le toca resolver? ¿Cuáles son las quejas concretas que le llegan? Bueno, mire, hay una cantidad de peticiones de intervención de la Defensoría muy variable. Muchas veces, vean, el problema, un problema fundamental que hemos observado es que un gran porcentaje de los alumnos universitarios no leen. Entonces, no ven que sus derechos y sus obligaciones están establecidas en el estatuto de los alumnos. Nosotros siempre les insistimos cuando vamos a los eventos de que se realizan con los muchachos de nuevo ingreso en el ciclo escolar. Entonces les llevamos información, folletería y demás, y les recalcamos: jóvenes, en el estatuto están establecidos, el estatuto de los alumnos, están establecidos sus derechos. Por favor, lean, ahí tenemos derechos, obligaciones y más. Particularmente un problema que es muy recurrente es que pues no saben cuántos exámenes tienen que presentar en cada experiencia educativa, en primera inscripción, en segunda inscripción. Entonces se descuidan, se les pasan los plazos, además por no leer, precisamente no saben que cuando tienen alguna calificación reprobatoria se pueden inconformar, pueden solicitar la revisión, en fin, ¿no? Entonces, cuando vienen a darse cuenta, ya se les pasaron los tiempos. Y ya reventaron. Lamentablemente, tenemos que ajustarnos al estatuto correspondiente, y entonces ya se le pasaron los plazos, pues ya no se puede hacer nada, ya no se puede revisar, la calificación queda ya firme, ¿no? Entonces, este es un problema muy recurrente, que no leen. Entonces tenemos que estarles normalmente orientando: revisa el estatuto, revisa tu carga académica, revisa las experiencias educativas. Por ejemplo, a la mitad de la carrera deben acreditar, por ejemplo, en el área en la Facultad de Derecho, ¿no? Deben acreditar algunas experiencias educativas, como inglés, como unas que son formativas. Entonces tienen el plazo de presentarlas, de cursarlas, aprobarlas hasta antes de cursar el 50% de los créditos de la carrera. Entonces, cuando se les olvida, pues el mismo sistema los da de baja, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, esa es una situación recurrente, ¿no? Que nosotros les llamamos la atención en el sentido de decirles: tengan cuidado, desde nuevo ingreso, antes de la mitad de la carrera, deben cursar este tipo de asignaturas que son reforzadoras de la preparación profesional que van a tener. Entonces, no lo hacen. Ese es un descuido de los muchachos. Entonces, ese es un problema recurrente que hemos visto que se presenta. Y bueno, trabajamos en ese sentido con ellos, ¿no? Trabajamos en ese sentido. Por ejemplo, en el nivel de posgrado, también tenemos problemas ahí, pero que se refieren con los procedimientos de evaluación y demás, ¿no? Hay quienes se inconforman, incluso hay estudiantes de posgrado que han llegado hasta interponer el juicio de amparo, ¿verdad? Contra una calificación. Contra una calificación reprobatoria. Uh-huh. Sí, claro, aprobatoria no creo. No, lo que pasa es que a veces cuando la calificación es baja, siendo aprobatoria, uh-huh, también se inconforma, ¿no? Okay, porque es que yo merezco una calificación mejor, en fin, ¿no? Respetamos todas las manifestaciones, pero hemos tenido casos en donde interponen el juicio de amparo y señalan como autoridades responsables a todos los que han intervenido. Hemos tenido esos casos. Entonces, por ejemplo, también con los estudiantes de posgrado, ¿cuál es el problema que hemos encontrado? no leen, no conocen sus derechos y por eso siempre estamos recalcando. Imagínense. Bueno, creo que es un problema recurrente la educación del país, ¿verdad? Que no se lee, recurrente. Desgraciadamente. Y por otro lado, hemos tenido, por ejemplo, ha habido asuntos en donde hay por ahí algún problemilla entre académicos y directores de las escuelas, de las facultades, de los institutos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, en estos casos nosotros tenemos establecido, afortunadamente, en nuestro nuevo reglamento que nos fue aprobado en la sesión de marzo de este año por el Consejo General Universitario, tenemos una figura que es la mediación y que nos ha funcionado muy bien. Y que es una figura muy novedosa en el ámbito del derecho en general, ¿no? Pues sí, muy novedosa y que a mí me tocó afortunadamente proyectar el nuevo reglamento de la Defensoría. Y bueno, incluimos esta figura que nos ha servido muy bien porque hemos resuelto un número muy, muy interesante de problemas a través de esta figura de la mediación. Sentamos a las partes involucradas en el problema, platicamos previamente con cada una, las sentamos a platicar, exponen sus puntos de vista y proponen ellas las alternativas de solución. Y bueno, normalmente se llegan a consensos. Se levanta un acta en donde se precisan los compromisos que ambas partes adquieren, los suscriben con una característica muy importante, que este resultado de la mediación, este acuerdo que se firma, es obligatorio para las partes que lo están suscribiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera esto permite que se vaya creando la conciencia de respetar este tipo de compromisos. Nos ha funcionado muy bien, afortunadamente, nos ha funcionado y bueno, pues estamos implementándolo en todos aquellos casos en que las partes deciden sentarse a dialogar, ¿no? Porque también tenemos que en alguna ocasión de entrada el quejoso dice: yo no quiero mediación. Se respeta su decisión, ¿no? No es un medio alterno que deba llevarse a cabo de manera obligatoria o imponerlo. No, esto debe ser voluntario de las personas que están en conflicto, ¿no? Es decir, sentarse a dialogar como universitarios, como seres pensantes que somos, ¿no? Entonces, ¿y qué tan efectiva ha sido la mediación? Pues muy bien, de los yo creo que de los asuntos que nos hemos sentado a mediar, pues solamente en dos asuntos no se logró la mediación, pero por cuestiones, bueno, muy respetables, ¿no? Cada quien se sostuvo en su opinión, no hubo la voluntad de ceder, porque en esta mediación pues hay que ceder en las pretensiones, ¿no? Ambas partes, para buscar un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, respetamos y en esos casos nosotros continuamos con la integración del expediente y emitimos una conciliación o una recomendación. Y ahora toco el punto de la conciliación. La conciliación es una figura que también implementamos en el nuevo reglamento de la Defensoría. ¿Por qué? Bueno, como que la recomendación, que viene a ser una especie, es una resolución que dicta la Defensoría cuando se advierte la violación a los derechos universitarios en perjuicio de algún universitario, y entonces se le hace una serie de recomendaciones a la autoridad a quien se dirige. Y bueno, cierto es que estas recomendaciones no son obligatorias en cuanto a su cumplimiento, pero bueno, eso ya es decisión de cada entidad a quien se emite una recomendación. Como pude observar en el primer año que estuve al frente de esta defensoría, que causa como que no les agradan las recomendaciones a algunas autoridades. Bueno, lo que nos interesa o debe interesar como defensoría es resolver los problemas, ¿no? Entonces, por esta razón, incluyo en el reglamento lo que llamamos conciliación, que es diferente a la mediación, ¿no? Sí, sí. En la conciliación, lo que hacemos es una recomendación con el nombre de conciliación, ¿no? Uh-huh. Le planteamos a la autoridad a quien se dirige las alternativas de solución del problema sometido a la consideración de la Defensoría. Si la aceptan y cumplen con lo que señalamos que deben cumplir para restituir al quejoso en el goce y disfrute de la legislación universitaria que le fue vulnerada en su agravio, entonces ya no llegamos a la recomendación, ¿no? Ya no tenemos necesidad de recomendar y resolvimos el asunto. La conciliación no tiene una carga tan fuerte como la recomendación, ¿no? La recomendación, entonces, ya es un coscorrón, ¿no? Así es. Entonces, bueno, así lo asumen, que no es un coscorrón, pero bueno, así lo asumen. Y bueno, para evitar ese tipo de situaciones y que los directores de las entidades vean que la Defensoría, o asuman que la Defensoría no es un organismo que viene a imponerles un punto de vista ni nada, sino somos solamente garantes de la legalidad, también nos ha funcionado, nos aceptan la conciliación, cumplen, lo importante es que se resuelva el problema planteado. Entonces ya no tenemos necesidad de recomendar. Y entonces esto se ha traducido en que necesariamente el número de recomendaciones han venido a la baja, han disminuido. Y eso no es porque la Defensoría no esté trabajando, al contrario. Estamos buscando alternativas de solución, repito. Nuestra visión es no lesionar las relaciones interuniversitarias, ¿no? No propiciar la ruptura en las relaciones entre los universitarios. Al contrario, resolver los problemas con la menor afectación a las relaciones interiores, ¿no? Que creo que eso es parte de la labor importante que debe hacer la Defensoría. La conciliación donde hay problemas, la conciliación porque finalmente somos universitarios y seguimos participando y desenvolviéndonos dentro de la comunidad universitaria. Y qué mejor que haciéndolo posibilizadamente, ¿no? Así es. Pues qué interesante, porque además creo que esto no es en realidad muy conocido por toda la comunidad, ¿no? Y qué bueno que estamos pues entrando a un tema que es, desde mi punto de vista, fundamental y que del cual vamos a seguir platicando después del corte al que vamos en este momento. Estamos en micrófono abierto, no le cambie. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio V, 90.5 de FM. Radio V tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y seguimos en micrófono abierto, estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Estamos hablando de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estamos con el titular de esta oficina, el maestro Jorge Luis Rivera Huesca. Los invitamos a comunicarse con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Nos platicaba usted, maestro, sobre lo que hace la Defensoría, cuáles son parte de los casos que atiende, pero también es bueno saber cuáles no, porque a veces podemos tener una idea equivocada sobre cuáles son las funciones de un organismo como este. ¿Qué es lo que no está entre sus facultades atender? Nosotros, por disposición del estatuto y de nuestro reglamento, no podemos conocer de asuntos laborales. O sea, cualquier queja que nos presente algún integrante de la comunidad universitaria, en donde se alegue, por ejemplo, alguna afectación, algún derecho laboral, pues ahí no podemos intervenir. Tenemos limitada nuestra atribución, no tenemos, esto se rige por los contratos colectivos de trabajo, y bueno, son otras instancias universitarias las que conocen de la materia laboral. Esta es la materia de la que no podemos nosotros conocer, y aquí sí establezco un acotamiento, ¿no? Es decir, asuntos de carácter laboral, ahí no entramos. Pero cuestión diferente es cuando, por ejemplo, algún trabajador, algún empleado universitario es sujeto pasivo de acoso, de algún tipo de acoso, de acoso sexual, de algún otro tipo de acoso, ¿no? Eso no tiene que ver con la relación laboral, pues no es un asunto laboral que esté afectando la relación de trabajo, ¿no? Porque se da en muchas ocasiones, sobre todo las mujeres, que son víctimas de acoso. Ahí sí podemos nosotros orientarlas. Tenemos un área específica dentro de la universidad que conoce de asuntos de protección a las mujeres, pero bueno, eso no impide que nosotros podamos de instancia conocer del asunto, orientar a la persona y darle el apoyo, el auxilio, sobre todo cuando se trata de mujeres. Es muy importante, perdón que lo interrumpa, porque precisamente los últimos meses ha habido pues señalamientos en algunas facultades, sobre todo de parte de alumnas, de este tipo de situaciones de acoso sexual, ¿no? De agresiones de esta índole. ¿Pueden las estudiantes también acudir, claro, a la Defensoría, sí, a presentar, claro, una queja? Claro que sí, mire. Hemos recibido, por ejemplo, el año pasado se presentó un grupo de alumnos, aquí voy a omitir nombre, claro, de la, claro, facultad. Por supuesto. Un grupo de alumnos, llegaron alrededor de 10 muchachos de una licenciatura. Y bueno, muy indignados, presentando su queja verbal. En ese momento les tomamos su declaración a cada uno de ellos y a las mujeres, y nos encontramos con una situación muy muy muy delicada, que no nada más era el acoso, sino se desprendía, cuando menos, del dicho de los estudiantes, la actualización de figuras delictivas, de conductas delictivas, ¿no? conductas tipificadas en el Código Penal como delitos. Entonces nosotros les dimos la atención inmediata, inicié el expediente y lo derivé a las instancias competentes. Mandé copia certificada a cada una de ellas porque no era de mi competencia, pero bueno, los atendimos, ¿no? Y esto se tradujo en que precisamente las instancias responsables tuvieron el tiempo que la ley señala, que las disposiciones aplicables señalan, para integrar sus expedientes, y finalmente el académico fue cesado de sus funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo con el dicho de los estudiantes, se acreditó hasta una conductas delictivas, ¿no? Entonces, de este tipo de asuntos, nosotros no obstante de que no tenemos competencia porque corresponde a otras instancias, si pueden conocerlas. Bueno, nosotros los atendemos, claro, nosotros los atendemos y los apoyamos y orientamos. Canalizarlas, y y buscamos la manera también de integrar debidamente el expediente, porque no es posible que este tipo de hechos se den dentro de la comunidad universitaria. Sin embargo, es muy lamentable, digo, para mí es muy lamentable que los académicos, y lo digo en abierto, que haya académicos, ¿verdad?, que acosen a las alumnas. No es posible. Vaya, esto evidencia que se trata de académicos que no tienen respeto por sí mismos como personas. Ni ética. Se valen de su posición jerárquica, ¿verdad?, en el salón de clase para presionar, para coaccionar a las alumnas para obtener algún favor, ¿no? Eso es inadmisible, y lo digo, siempre me he manifestado en contra de este tipo de conductas, y le digo a las alumnas universitarias que cuando se encuentren en presencia de este tipo de hechos, por favor, no callen, no se vuelvan cómplices, acudan a la Defensoría, tengan la certeza y la seguridad de que nosotros los vamos a apoyar, ¿verdad?, en la investigación, en el apoyo a la solución de este tipo de conflictos. Nosotros en ese sentido somos serios. El equipo de trabajo de la Defensoría precisamente se integra por puras mujeres, puras profesionistas, que siempre están en la disposición de atender a este tipo de asuntos. Repito, aunque a veces no son de nuestra competencia, eso no nos impide conocer de esta problemática, porque no somos un organismo de derecho, ¿no? Somos de legalidad, garantes de la legalidad, y entonces este es un concepto muy amplio, ¿no? Claro. Buscamos que haya relaciones justas, humanas, que desde luego, con respeto a la legislación, pero yo invito a todas las alumnas universitarias que pasen por problemas de esta naturaleza, no duden en acercarse a la Defensoría. Las vamos a escuchar, las vamos a atender y las canalizaremos a la instancia competente. Y bueno, y el canalizarlas no significa que ya nos desentendimos del asunto, ¿no? Les seguimos dando apoyo hasta donde nos permite la legislación, porque tampoco podemos nosotros transgredir la propia legislación universitaria. Pero ya el hecho de dar atención, de escuchar ese tipo de quejas, creo que es mucho, muy importante. Claro. Y es, creo que, trascendental que la comunidad universitaria esté enterada de que puede llevar ese tipo de quejas ante la Defensoría. Y claro, igual me imagino que aplicaría para casos de discriminación por orientación sexual y cosas así, ¿no? Todo ese tipo de asuntos de discriminación por orientación sexual, por situación de tipo económico, uh-huh, etcétera, etcétera, todo este tipo de asuntos los incluso atendemos. De raza, ¿no? Así es, uh-huh, así es. Sí, hay personas, nos han llegado quejas, por ejemplo, de zonas universitarias en donde la persona, bueno, pues es de extracción humilde desde el punto de vista económico y es objeto a veces de discriminación por parte de académicos, uh-huh, por parte de académicos, lo que es inadmisible, ¿no? En un académico universitario, por parte de sus compañeros, que tampoco es admisible. Y bueno, las atendemos porque es parte de nuestras atribuciones, atender todo lo que sea violación a algún derecho. Derecho de los que somos titulares como seres humanos, como personas, y que los tenemos plasmados en nuestra Constitución Política Federal, pues conocemos, porque si el hecho de ser universitarios, y yo decía en un principio, vigilamos que se cumpla con la legislación universitaria, sí, pero también como personas somos titulares de todo este cúmulo de derechos que se establecen no solamente en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un documento vigente como ley en nuestro país, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos esos son instrumentos que tienen aplicación hacia el interior de nuestro país y que deben ser observados por todas las autoridades y los integrantes de la comunidad universitaria. Todos somos titulares de estos derechos. El problema es que a veces no los conocemos, ¿no? Gran problema que tenemos como sociedad, pero, incluso, ¿no? Pero bueno, ahora hay mucha difusión sobre estos derechos. Y nosotros también somos garantes, vigilamos que dentro de las relaciones interuniversitarias estos derechos se respeten. Malcolm, qué bien. La verdad, creo que es muy importante, reitero, que la comunidad universitaria esté al tanto de que puede acudir a la Defensoría de sus derechos, pues para exponer ese tipo de problemas, de fenómenos que en mucho nos agravian como sociedad, ya no digamos como integrantes de una comunidad universitaria. Pues seguiremos platicando de este y otros temas al volver del corte. Estamos en micrófono abierto a través de Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Yo soy Aurelio Contreras. Estamos por el 90.5 de FM, por internet y en la app para teléfonos celulares de Radio Universidad Veracruzana. Estamos hablando hoy sobre la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana con el titular de este organismo, el maestro Jorge Luis Rivera Huesca, que pues ha puesto el dedo en la llaga sobre temas sensibles y pero muy, muy importantes de tratar, y finalmente de eso se trata este espacio, de abordar lo que le interesa a los universitarios. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Y pues bueno, aquí lo que resulta importante saber, ¿cómo pueden acceder los universitarios a la Defensoría de sus Derechos? ¿Cómo pueden llegar hasta ustedes y exponerles sus problemas? Bien, mire, nosotros estamos ubicados físicamente hasta este momento, hasta el día de hoy, en la calle Veracruz número 46, interior 4, en el fraccionamiento Pomona, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Nuestros teléfonos directos, clave helada 228-818-8937 y el conmutador de la Universidad Veracruzana 842-1700, extensión 10513. También tenemos defensoría@v.mx, como dirección en Twitter @defensoríaV y en Facebook también Defensoría de los Derechos Universitarios v.mx. u.b. y nos pueden mandar sus quejas, sus peticiones por internet. Ahí en la página de la Defensoría, que está dentro del portal de la Universidad Veracruzana, en la parte inferior, tenemos en la página de la Defensoría un formato incluso para formular quejas y demás. Y que bueno, nos llega y de inmediato nos ponemos en comunicación con los peticionarios. Eso es nuestro domicilio. Hay el interés de cambiarnos de domicilio, probablemente lo hagamos de manera próxima, probablemente para el mes de enero estaremos ocupando un nuevo edificio. Comentaba con la doctora Sara Ladrón de Guevara, muy sensible a la problemática que atiende la Defensoría, sobre la necesidad de que la Defensoría esté en un lugar muy visible, más visible, más cerca de la zona universitaria a la que puedan acceder todos los estudiantes y todos los integrantes de la comunidad. Entonces, en el mes de enero probablemente estemos estrenando domicilio. Ya se los comunicaremos una vez que tengamos oficialmente ya el informe y el dato, pero esto demuestra el trabajo comprometido que estamos haciendo de acercarnos cada vez más a la comunidad universitaria. Y eso es, creo que, fundamental en estos tiempos, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas y convenios está realizando la Defensoría con otras instancias internas y externas para realizar su labor? Bueno, mire, nosotros formamos parte de la Red de Defensorías de Derechos Universitarios. Este es un organismo que se creó y que agrupa a más de 20 universidades públicas del país. Y también hay otros asociados, digamos como amigos, que son defensores de universidades del Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica, por ejemplo, de Honduras, de San Salvador. Y en Sudamérica tenemos asociados del Perú, de Ecuador, de Brasil. Y también hay una vinculación muy estrecha con universidades de Europa, particularmente de España, precisamente de la Universidad Complutense. El mes pasado, en octubre, tuvimos aquí un evento en la Universidad Veracruzana, evento internacional, que se celebró los días 18 y 19 de octubre, con asistencia de alrededor de 35 defensores universitarios, en donde precisamente cada año nos reunimos con la finalidad de intercambiar experiencias en cuanto al quehacer que tenemos, a la problemática que nos presentan los integrantes de la comunidad universitaria. Y se abordaron temas muy sensibles, la violencia en las universidades, por ejemplo, ¿no? Las personas, otro tema fue sobre las personas que presentan algún tipo de capacidades diferentes. Por ejemplo, las instalaciones no están a veces adecuadas para personas que se encuentran en esta situación. Fueron temas muy, muy, muy interesantes y por primera vez participó un integrante de la comunidad universitaria. Fue un consejero alumno de la Facultad de Economía que, por cierto, tuvo un extraordinario desempeño en estas reuniones. No se habían invitado a integrantes de la comunidad, alumnos, a escuchar, ¿no? A escuchar cómo ven ellos a la universidad, ¿no? Y en el tema de la violencia en las universidades, les repito, por primera vez en las reuniones de la REDU, participó un estudiante. Hablaba yo con la presidenta de la REDU y con el secretario de la agrupación sobre la importancia de escuchar a la comunidad universitaria. Y bueno, esto fue un parteaguas porque a partir de este encuentro, que fue el 15 de la red, a partir de aquí ya se está abriendo a la comunidad universitaria estos eventos. Es decir, ya están ponderando que escuchar en estos conversatorios a los universitarios, ¿no? No únicamente el punto de vista de los defensores, sino aquí tenemos que intercambiar también puntos de vista con los integrantes de la comunidad, que muchas veces son los que viven la situación problemática hacia el interior de la universidad, ¿no? Claro. Y bueno, creo que Veracruz, la Universidad Veracruzana, hizo una aportación extraordinaria en este 15º Encuentro de Defensores de Derechos Universitarios Latinoamericano. Y creo que la Defensoría puede hacer todavía mayores aportaciones con esta labor que está desarrollando. Y pues, maestro Jorge Luis Rivera Huesca, le agradezco muchísimo su aportación a esta discusión sobre temas relevantes, sensibles, que atañen a la comunidad universitaria. Seguiremos en contacto, seguiremos vamos a darle seguimiento a estos temas, claro, que son, creo que, pues, vitales para mejorar la convivencia entre quienes interactuamos con la universidad y con la sociedad en general. Claro que sí, pues yo les agradezco a todo el equipo de colaboradores la oportunidad que le dan a la Defensoría de poder ser escuchada por la comunidad universitaria a través de este programa muy interesante. Y bueno, estamos abiertos para futuras invitaciones, con todo gusto. Cuenten con nosotros que estaremos apoyando este programa y a todo el equipo que logra llegar a la comunidad universitaria por este medio que es muy importante. Muchas gracias a ustedes. Definitivamente. Y pues también agradezco al equipo de producción que nos apoyó este día. Y pues nos oímos la semana entrante en otra emisión más de Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras. Les agradezco su atención y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.